escuchando a Soda con Séptimo Día y hay novedad porque se abrió una nueva fecha para sacar entradas para este show, que por suerte lo sacamos las entradas, Paula, porque mirá, al toque que avisamos se agotaron. Se terminaron. Sí. Y bueno, fue gracias a que avisamos, por supuesto, ¿no? Nos escucharon de acá, de todo el país, en www.com.ar. Otra fecha del fake Soda. 22. Soda fake. Así que tenemos 21 y 22 de marzo. Ahí en el campo de polo. Se agotaron las entradas, Mariano, para vos, ¿eh? Sí, sí, era obvio que se iban a agotar las entradas. José Luis Lavaroni de un Soda Stereo sin Gustavo Cerati. Es agua mineral calcificada. Pero no es que nadie, nadie vendió eso. Sí. No. ¿Venden eso? No. El otro día en los titulares decían... los titulares, la prensa. Nueva fecha para Soda. Pero discúlpame, pero la prensa escribe eso, no es lo que y vende lo ¿qué acabas de decir vos? Yo que hay otra fecha para Soda. Para Soda. Pero yo no digo que es... tus palabras. Nada, ¿sí? Es un show internacional con canciones de Soda. Y la verdad es que lo queremos, lo pedimos nosotros. No es que nos lo venden y nos obligan con un revólver a comprarlo. No, por supuesto. Por supuesto. Va el que quiere, que le gusta. A mí me encanta Soda Stereo. Pero no, bueno, pero es no verdad... voy a ir a ver a Soda Stereo sin Cerati. Pero es que no vamos a ver a Soda Stereo. Vamos a ver a Mon Laferte, a Chris Martin, a Adrián Dárselos de Babasónicos, a el líder de Catupecu, Fernando Ruiz Díaz. Y así te puedo nombrar un par más. Los vamos a ver cantando canciones de Soda con Charlie y Zeta Bosio como músicos. El show está garantizado. Son versiones. Sí, el show está garantizado. Ahora, yo digo, no dejo de pensar que es un curro de Zeta y de Charlie Alberti. Oiga, la memoria de, respeto. Usando la memoria de Gustavo. Homenaje. Discúlpame, pero con esa visión cualquier show sería un curro, porque la verdad es que... En el mundo de los negocios se dice que un producto se está reinventando. Sí, muy bien, ahí tenés. Se está perfilando Soda, reperfilamos la deuda y reperfilamos las bandas. Ponele Manaos Estéreo, claro. Pero no es Soda pero Estéreo. Esto no es Soda Estéreo. Soda murió. Es un show sobre Soda. No, porque yo, en mi concepto, Charlie Alberti y Zeta Bosio son periféricos a Soda Estéreo. Soda Estéreo era Gustavo Cerati. Y estos pibes es como si mañana Paul McCartney y Ringo Starr se van a juntarnos y vamos a decir que somos los Beatles. No son los Beatles. Si vos realmente fueron parte de los Beatles, nada más. He ido a ver todos los recitales de Gustavo Cerati solitario. Gustavo Cerati es Gustavo Cerati, Soda Estéreo es Soda Estéreo, los tres. Bueno, esa es una discusión que no se va a zanjar acá, así que no. Chicos, acotemos la grieta, dejémoslo por favor, hasta en el ámbito musical. Obviamente. Vayan ustedes y disfruten. Si ninguno de los tres. Que no sería Soda Estéreo, por supuesto. Esto no es Soda Estéreo. Que la pasen muy bien el 21 de marzo. De verdad. Pero bueno, no van a ver a Soda, perdón. ¿Pero quién va a ir a ver a Soda? Ustedes. No. Sí. Vamos a ver un show sobre Soda. Bueno, vamos a ver el Circo del Sol. Hay una porquería, sí, una la porquería. Verdad que hicieron. Capaz es que el cierto. De Messi estaba capaz mejor, que vamos a ver porquería. Esto. Vamos a ver esto y te damos la razón, pero no la creo. La cantidad de argentinos, ahora que estamos aquí con un economista, un sabio en la materia. La cantidad de personas que fueron a Barcelona a ver el Circo du Soleil fue creo que medio país no sé estuvo en Barcelona por un día lo y van se a traer volvió. Acá lo van a traer a Argentina. Y pero porque no sé, les pagarían porque para plata, ir a Barcelona. La crisis es un mito. Les sobra. Fueron hasta Barcelona y volvieron. El otro día los tenías acá. Ayer quería ir a comer a algún lugar y no había lugar en ningún lado. Y entonces vos empezás a decir, la crisis. Yo creo que la gente también se reserva. La crisis está dada en que acá no hay ningún lugar que gente que antes no venía porque se iba a Uruguay. Ahí está. O se iba al exterior. Eso. En un fin de semana largo. Y hoy no pueden porque la crisis también le pega a ellos. Claro. Obviamente siguen teniendo un poder adquisitivo mucho más alto que el que tiene uno. Por supuesto. Que no se puede mover de la ciudad y que tiene que, si querés, conformarse con... caminar esta hermosa ciudad y descansar que no acá, que no es poco, pero digo, la crisis también le pega a la gente de mayor poder adquisitivo. Lo que pasa es que sigue teniendo capacidad de gasto. Uh-huh. José Luis, ¿cómo haces para vos mantener esta postura que tenés? Y como decías bien, todos los que te conocen saben qué pensás un poco de lo que está sucediendo del país y asumís esta crisis, pero a su vez tenés que militar para el mismo partido que está y que zanjó bastante... profundamente. Soy también absolutamente la frontal con lo que pienso. Ajá. Soy absolutamente frontal. Y al que no le gusta lo que piense, que no me escuche. Yo no voy a traicionar mi pensamiento. Sí puedo dejar de hacer cosas por gente con la cual tengo un enorme respeto como persona, como amigos, pero puedo no coincidir. Yo con Carlos hay algunas cuestiones, de hecho no coincido con el rumbo que Carlos hoy le toca defender, pero yo soy absolutamente frontal. Primero lo discutí con Carlos y después estoy liberado para decir las cosas con el más absoluto respeto, porque cada uno tiene parte de las verdades. Mi posición no la vengo fijando desde ahora. Aparte, además, mi partido a mí no me dio la participación que yo hubiese querido tener. Entonces, digo, yo soy... Dentro de Cambiemos, el radicalismo dentro de Cambiemos. Yo creo que el radicalismo es un actor menor dentro de Cambiemos, menor porque el PRO lo decidió así y porque los radicales que conducen esta transición lo permitieron. Rescato en esto, sí, al presidente del partido, que ha sido el que se ha puesto de punta muchas veces con Cornejo, sí. Pero bueno, yo soy muy crítico de esta conducción. Yo creo que este gobierno es conservador. ¿Qué porcentaje de radicales quedan firmes en esta convicción? No te puedo decir hablando. Qué porcentaje queda firme, porque el partido, nuestro partido, es un partido que tiene muy grabado a fuego el tema de la República. Y si la República, nosotros somos conscientes que si la República no funciona, no funciona el país. Entonces, claro, entonces hoy hay muchos radicales que están dentro de Cambiemos que defienden el tema de la República, y lo que claramente ha hecho este gobierno es enfrentarse al narcotráfico y enfrentarse a las mafias de la inseguridad, que eso creo que ha dado una pelea frontal. Podemos discutir los resultados, pero tengo familiares que tienen camiones. Que me dicen: José Luis, hoy no hay nadie que te coimee en la ruta. No hay nadie que te coimee en la ruta. Están todos sumariados. Y eso creo que hay que rescatarlo. Digo, un gobierno no hace todo bien o todo mal. Ahora, el rumbo general, la visión que tiene este gobierno de país, a mí no me gusta. Y yo tengo todo el derecho de expresarlo. Primero, porque integro el grupo gobernante. Y segundo, porque como quiero integrar el grupo gobernante y tengo disidencias con los que piensan, se los digo. Si no les gusta, que me lo digan. Yo he sido absolutamente respetuoso de las mayorías dentro del partido siempre, pero no por eso voy a dejar de decir lo que realmente siento y pienso. He sido frontal desde el primer día. Los otros días, charlando con Marcos Nicolini, me decía: vos fuiste el único que en enero del 2016 empezó a decir: las medidas de fondo no me gustan. Uh-huh. Bueno. Claro. En el fragor de las PASO, cuando en ese momento estaban viéndose los resultados, que bueno, fueron la verdad muy movilizantes para la mayoría, creo que fue el mismísimo Julio Elichiribetti, el entorno del intendente, que dijo: si no fuera por la fortaleza de Lunghi en la ciudad, digamos, por lo impuesta que está la figura de Miguel Lunghi, Macri nos llevaba puestos. ¿Qué pensás de esta frase? ¿Crees que realmente es así? Y hubo una oleada, sí. Sí, creo que sí. Creo que Julio en eso es un visionario y creo que tiene razón. Hubo una oleada celeste porque la misma gente que lo puso Macri fue la que lo castigó en las PASO y que le dijo: loco, hasta acá llegaste. No más, tenemos que buscar otro método, otro sistema que nos permita solucionar los problemas que vos decís que tenemos, pero que no nos siga matando. Uh-huh. Salí, caminá al centro y te vas a dar cuenta. Sí, creo que sí. Y hay muchos que no tuvieron la capacidad del corte de boleta, aunque sí, porque en definitiva terminó sí, bueno, también ganando, es cierto, ¿no? Pero también es cierto que el corte de boleta es una opción que se trabaja. Nosotros en épocas anteriores hemos trabajado el corte de boleta, claro, porque sabíamos esta campaña no las debilidades. Y me parece que no se esperaban estos resultados. ¿Vos tampoco personalmente, que tenés por ahí otra perspectiva, otra mirada, tampoco lo veías así? Yo trato de enjuagar mucho. Vos sabés que yo estoy mucho atrás del mostrador de mi negocio. Y yo la visión que tenía era otra. Porque vos, cuando la gente no sabe que vos sos concejal y tenés una representación pública y empezás a hablar, la gente era muy clarita en el mensaje. ¿Qué decía? Que no lo iban a votar a Macri, que no se podía sostener más esta visión de país uno puede hacer cosas, uno puede hacer cosas estructurales, cambios profundos como el que vos marcabas, que a mí me parece interesante esto de que en las rutas hoy ya no hay camineras que te estén coimeando camioneros, pero mientras haces esos cambios estructurales en este país, por lo menos la economía tiene que funcionar. Mirá, porque la gente va a la urna con el, digamos, con el latir del bolsillo. Si el bolsillo late bien, va a votar bien al que está gobernando, y si el bolsillo late mal, cambia. Absolutamente de acuerdo. Es así. Longobardi una vez, criticándolo a Ricardo Alfonsín, decía que la diferencia entre López Murphy y Ricardo Alfonsín era que López Murphy quería hacer este programa que se está aplicando en 2 días y Ricardo Alfonsín en 140 años. ¿Y qué crees que te diga? Yo estoy de acuerdo con que se haga en 140 años. ¿Qué crees que te diga? A lo mejor estaré equivocado, y sí, puede ser. Puede ser, pero creo que... porque además lo que hay que entender es que la gente no es responsable de esto. Dice, pero vivimos 12 años de fiesta. ¿Y qué? ¿Fue la gente la responsable de esto o fue el grupo de gobierno que gobernaba? Digo, ¿por qué me hacen responsable a mí, ciudadano, de las medidas que toman los gobiernos? Digo, ¿por qué ahora tengo que pagar yo una deuda externa que claramente se fugó con 4 vivos? Claramente se fugó, lo vuelvo a decir, para que tenga alguna duda. Claramente se fugó con 4 vivos. Y no quiero seguir ahondando la... Ay, la, yo sí quiero saber. Digo, ¿por qué el pueblo argentino tiene que pagar una deuda externa? Vos agarrás del día que se hace el acuerdo con el Fondo Monetario, empezás a ver la curva de llegada de dinero y empezás a ver la curva de fuga de capital, y es exactamente igual. Entonces, si integramos el oficialismo, si integramos la oposición, si integramos lo que integremos, tenemos que ser absolutamente honestos con nuestros pensamientos y nuestras declaraciones. No se puede defender eso. Entonces, ¿por qué el pueblo tiene que pagar lo que 4 vivos enjuagan arriba? No es justo, no es justo. José Luis, ¿y dónde está la plata? ¿Dónde estuvo la plata estos 4 años? Porque la cantidad de subsidios que se sacaron y un montón de cuestiones para volcar en otros lugares donde había más necesidad, por lo menos no se vio reflejado a grandes rasgos, como bien dijiste al principio del programa, todos estamos un poco peor, todos. El pequeño comerciante, todos no. ¿Quién la tiene la plata? Las dos puntas no están peor. Ajá. El que tiene mucha plata o la persona que es asistida desde siempre. Los grupos concentrados de la economía no están peor. No están mejor, pero no están peor. Estarían son igual. Los grandes ganadores del sistema. El sistema bancario no está peor. Y el campo tampoco está peor. Andate a Vidal a ver si el centro de Vidal es la misma realidad del centro de Tandil. En Vidal no hay ningún negocio cerrado en el centro, chicos. Porque vive del campo. Y el campo no está mal. Estará el minifundista o digamos el pequeño campesino, tiene los costos ajustados, pero tiene muy buenos precios hoy para trabajar. Yo voy muy seguido a Tres Arroyos y el centro está igual. No está igual, mal. No, y mis familiares no me han hablado de tremendos cambios. Yo la otra vez cambios. Lo discutía con un muchacho que es veterinario en Vidal y ocupa alguna función pública, y ellos no tienen la misma visión nosotros de nuestra del país, no tienen la misma visión. Entonces digo, en hay que también ver cuál es el entorno que te rodea, también hay que ver eso. Se me fue la pregunta que me había hecho. ¿Dónde está la plata? La plata que se sacó después, de los subsidios, la plata que no se volcó en lugares donde se estaba volcando, la plata dentro del presupuesto que supuestamente no se está fugando, ¿dónde está? Dentro del presupuesto vos tenés un 75% del presupuesto que va a previsión social. Cuando vos lees el presupuesto no lo vas a encontrar, si va a encontrar transferencias privadas, ajá, se llama, ¿no? Es el enorme gasto que hay en desarrollo social para contener fundamentalmente el conurbano, y esas son transferencias que se hacen de recursos, que creo que también ahí cabe una crítica, porque la transferencia de recursos debería ir de la mano de un cambio en el sistema, que la gente se vaya incorporando a un sistema laboral productivo, claro. Pues fíjate, yo la otra vez en el partido cuando daba la charla decía, Argentina es el único país donde la gente que produce es menos que la gente que come de la mano del Estado. Claro. Guarda con esto, porque uh-huh, nos funde en serio. Digo, bueno, la plata está sosteniendo el presupuesto. Digamos, si vos tenés emisión cero, como dicen que tienen, ahora la abandonaron también, también abandonaron la Misión Cero. Este, no han podido sostener ni 90 días el precio congelado del combustible, la cosa. Pero si vos tenés emisión cero y vos tenés y tenés déficit fiscal, ¿cómo hacés para sostener el déficit fiscal si no estás emitiendo? Y te endeudás, es muy sencillo. Es muy sencillo, te endeudás. Uh-huh. Esa plata que está entrando está sosteniendo esto. Y también están jugando algunas fugas de capital. Y yo soy, la verdad que soy muy vehemente con mis críticas y terriblemente duro con mis críticas, porque la verdad que creo que a la Argentina le faltan dirigentes patrióticos. En este sentido, decir que el tipo que, si ve un tipo que está fugando capitales, creo que cortarle los dedos, digo, soy capaz que soy extremadamente duro, metafóricamente, pero digo, hay que ser muy duro con la gente que hace negocios con la espalda de todo el pueblo. Pasa que todos tienen algo que tapar, ¿no? Y un chanchullo que ocultar. Entonces, también si le cortan los dedos al vecino, después se los van a cortar a ellos. También por eso digo que le faltan dirigentes patrióticos. Yo veo, lo digo con un poco de dolor, con un poco de amargura, pero yo veo un vaciamiento intelectual de la política muy fuerte, muy fuerte. Y veo que cada uno está, que no hay un camino nacional. A mí me parece que nos falta el camino nacional que nos lleve donde pueda estar todo el mundo contenido. Uh-huh. Digamos, lo que hablaba Massa en su momento, la gran avenida del centro, digo, un camino nacional donde realmente todo el mundo se ponga el partido al hombro. Sí. Este partido, no, si no lo ponemos todo al hombro, no lo sacamos adelante. No es una cuestión de cuatro genios que lo lleven ahí, que tengamos el mejor equipo de economía de los 100 años. No es así. Este país lo vamos a sacar con el verdulero, con el industrial y con el agroexportador, y con los obreros. Lo vamos a sacar todos juntos. José Luis, ¿vos pensás que las medidas que ha tomado el gobierno o el mismo presidente Mauricio Macri, que no han funcionado, fue por desconocimiento o fue la política que se quería llevar a cabo finalmente? Qué capacidad que tenés de meterme el dedo en el ojo. No, yo creo que algunas medidas no le han funcionado. Creo que la dinámica económica todos los días te va dando respuestas a problemas que muchas veces la discusión teórica de la economía no puede resolver. Claramente la lucha antiinflacionaria no funcionó. Hay algún ciclo que no estamos teniendo en cuenta. De todos modos, creo que la visión del gobierno no es que no, que haya fracasado. Yo no estoy de acuerdo cuando dicen que la economía fracasó. Uh-huh. Yo creo que el gobierno vino a imponer una mirada económica absolutamente restrictiva porque ellos tienen ese chileno esquema de pensamiento a los chilenos. Yo quiero que mi país sea a la uruguaya, o si querés a lo europeo. Nosotros somos europeos, no somos ni ingleses ni norteamericanos. El 98% de nuestra sociedad son europeos y tenemos un pensamiento europeo. Europa y Estados Unidos a un mismo problema que fue la falta de trabajo lo resolvió de distintas formas. Uh-huh. Estados Unidos aplicando recetas para la inflación y Europa cuidando el trabajo. Uh-huh. Cuando Alemania sale de la Segunda Guerra Mundial, antes de hacerse las casas, hicieron las industrias. Pues fíjate qué loco, vivían en carpas. Y bueno, con la plata que con generaban, la plata de que la generaron, fueron generando riqueza y se hicieron las casas. Uh-huh. Ahora, en la crisis del 30, Europa y Estados Unidos salen con medidas totalmente distintas respondiendo a una misma crisis. Entonces, tenemos que mirar de dónde somos. No nos quieran vender un modelo neoconservador, porque nosotros como sociedad estamos tenemos en nuestro gen otra cosa. Por lo menos así lo veo yo. Y José Luis, ¿cuánto tiempo nos puede tardar como país revertir esta situación? Muchos años en forma sostenida. con políticas públicas que atraviesen todos los... sostenidas. Entre el gobierno que entre, vos hablás de producción primero, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y cuánto tiempo para que hay...? Yo no tengo el dato, pero la desocupación en nuestro país es muy, muy importante. Sí, va a andar alrededor de la desocupación. Bueno, no, la pobreza va a andar alrededor del 40% y la desocupación está arriba del 10%. Sí. Es muy alta. Y esto te genera un clima de inseguridad fenomenal, lo cual hace que los capitales se te vuelen. Digo, lo que hay que empezar a revertir es toda esa situación y hay que empezar a meter a la gente en un sistema de esquema productivo, pero que sea serio. Vos no podés tener una cooperativa que genere sueldos que a la gente no le alcanza, porque termina jugando en contra de la propia cooperativa el sueldo que no alcanza. Digo, cuando hay una cooperativa, el sueldo tiene que ser un sueldo que te dé para vivir dignamente, si no terminás descreyendo de la herramienta. Que no es algo sencillo, creo, de aplicar tampoco. Y ahora también, hay muchos también, que están volcándose a un sistema que no saben manejar. Yo creo que hay mucha burocracia. Digo, mirá, en Tandil hay muchos capitales buscando inversión. Y hay muchos emprendimientos susceptibles de ser bancados. ¿Cuál es el problema? El capital desconfía de los que tienen los emprendimientos, de que no le van a devolver el dinero. Bueno, me parece, claro, que tiene que el Estado tiene que meter ahí una cuña y decir, bueno, a ver, armemos un club de deuda. El club de deuda va a tener un fideicomiso y ese fideicomiso va a ser el encargado de cobrar todo lo que la cooperativa venda. Entonces, el dueño del capital va a recuperar su inversión y la va a rentabilizar, obviamente a valores accesibles, y la cooperativa va a cobrar el producto de la renta del trabajo y su ganancia. Y de esa forma, pero digo, me parece que... Claro, restablecer la confianza a partir de la organización. De, ¿no?, la organización, y me parece que hay que eliminar... veo mucho burócrata en el Estado y veo pocos trabajando en los problemas. Digo, no es tan difícil lo que estoy explicando, juntar los capitales y juntar la base productiva que lo necesita. Hay mucho y que muchas que están trabajando en forma muy seria. Esta mujer, ¿cómo se llama? Griselda Altamirano. Ajá. Tiene algunas cooperativas muy, muy piolas que están trabajando en forma muy serias. Hay que meterla en el esquema de mercado, hay que generarle los conocimientos para que compitan, y la cooperativa tiene que competir en igualdad de condiciones. Para todo eso lleva un tiempo de aprendizaje y de conocimiento. Uh-huh. Y también lleva capitales. Bueno, los capitalistas tienen que tener la convicción de que ellos van a obtener su renta y que les van a devolver el capital. Griselda tiene que ir aprendiendo, digo Griselda. Por poner un ejemplo. Sí, porque es un ejemplo X. Que yo veo que viene funcionando bastante bien. Tiene que aprender, tiene que tomar conocimientos y tiene que meterse en el mercado a competir. Y en el mientras tanto, el Estado debe generar todas esas condiciones a ambos lados de la economía y además sostener esto que se viene dando. Una vez que esto que se viene generando empieza a generar recursos, el Estado deberá ir hacia otro lado, a aportar Bien. Otro proyecto, y dejarlo que camine solo con el acompañamiento de profesionales que sigan capacitando a la gente. José Luis, pero mientras, por ejemplo, un empresario invierta en plazos fijos, dólares, y gane más con eso que con los empleados, va a ser imposible. Obviamente. Acá se necesita un sinceramiento también de la clase capitalista, obviamente. Claramente. No hay sistema que funcione con este nivel de tasas. Con este nivel de tasas no vamos a los caños. Puede servir para parar una situación muy puntual. Vos no la podés tener hacer perdurar en el tiempo, te destruye la economía. Yo en mi negocio tengo un montón de plata invertida, ¿no? Si lo pusiera, te lo juro por Dios, si yo lograra vender las máquinas y lo pusiera en interés, no necesito trabajar. No trabajas más en tu vida. No trabajo más. No, claro. No sé, no, Es que muchos empresarios decidieron eso. ¿A quién le da el resultado eso? A Uruguay. Sí, sí, a quién también. A Uruguay. ¿Por qué? Porque Uruguay, su esquema de económico está mucho con la banca privada, claro. Y con Uruguay es una de las mecas del capitalismo de Latinoamérica. Tiene zona franca capitalista para que los capitales vayan y puedan interactuar con el mundo. ¿Sí? Cosa que no tenemos nosotros de Argentina. ¿Y cuál es la renta de Uruguay? El trabajo para los uruguayos. Claro. En la zona franca ahí Uruguay no cobra un centavo de impuesto. El trabajo para los uruguayos cobra. Claro. Porque Uruguay sí, sí claro. Necesita que la gente ponga dinero en plazo fijo en bancos extranjeros. Claro. No, porque es cierto que es una realidad en nuestro país que muchos empresarios dijeron, bueno, no mantengo todos los empleados, no les pago todos el blanco, que obviamente en nuestro país también a un empresario le cuesta un montón, porque lo que me produce este empleado lo gano con la guita en el banco. Así es, así es. Y así yo me niego no sirve la productividad. Yo me niego a pensar que este sea nuestro destino. De hecho, te dije recién que estoy trayendo una máquina nueva, lo cual implica también. Y pero sos de los pocos riesgo. Patriotas que quedan hacer ese tipo de cuestiones, José Luis. No, no te equivoques. Hay muchos, mirá, acá pero tenés un vecino, acá a la vuelta tenés un vecino que se está mudando al parque industrial apostando a un desarrollo también. Digo, en un parque industrial donde es muy difícil tener la escritura de los terrenos que ahí tienen. Ahí también ¿no? hay que trabajar con eso. Ahí también hay que trabajar con eso. Yo el otro día le planteaba a una concejal que es abogada, si se podía hacer alguna especie de fideicomiso en lo cual el Estado respalde que ese terreno es de él y no del Estado. Claro. Digo, ¿por qué? Porque vos necesitas poner ese terreno en garantía en el banco para que te den un crédito, no lo puedes hacer. No. Digo, me parece que ahí también por ahí hay que avanzar con alguna figura donde el Estado sea garante de algunas inversiones que la gente ha hecho y que hoy no las puede usufructuar para su propio trabajo, para poder sostener la producción. Sí, no, y empezar a pensar, bueno, con toda esta gente, si esto ocurriese así, con tasas tan altas, toda esta gente que está para producir, ¿qué se hace con toda esa gente? Mirá, ¿a dónde vamos? Estos procesos de intervención monetaria en la economía, los cuales yo los miro siempre con mucha desconfianza, no deberían durar demasiado, porque obviamente que te solucionan algunas cuestiones y te hacen pedazo la economía regional. Uh-huh. Lo que sí, te llevan a un piso tan grande que vos empezás a ver oportunidades. Los hombres que estamos en los negocios, en los comercios, en las empresas, vos a partir de esto empezás a ver oportunidades que se van a dar dentro de 2 años. Ahora vos te tenés que preparar para llegar a dentro de 2 años. Bien, yo porque si digo veo una oportunidad, ¿por qué me voy a preparar? Traigo una máquina ahora para que me explote dentro de 2 años. Y porque yo necesito capacitar a mis empleados, que hagan bien el trabajo y salir al mercado. Y a partir de ahí empezar a proyectar para que dentro de 2 años esté con mi negocio mejor. No sé si lo voy a lograr. Lo que sí sé es que hoy veo el camino y sé cuál es el tiempo que me va a llevar desandar ese camino. Sí. Eso también lo sé. También es cierto que hay gente que no puede esperar 2 años. Obvio. Y va a estar sin trabajo. Sí, el tema es eso, ¿no? Es propicio el mercado para que un grupo haga su negocio y mucha gente. Para eso está el Estado. El Estado tiene que regular el mercado. Absolutamente convencido. El Estado tiene que regular el mercado. Tiene que ser el actor que juegue poniendo equilibrios. Absolutamente convencido, te lo digo. No, de eso no tengo duda de eso. Por eso que fui muy crítico de cuando sacaron de un plumazo, sin analizar, los subsidios a las tarifas eso públicas. Eso fue el primer golpe en el estómago, ¿no? Claro, porque era el subsidio a las tarifas públicas era una forma de, como dice la baña, ponerle plata en el bolsillo a la gente. Nunca se criticó el subsidio, lo que se criticaba eran 2 cosas. Por un lado, era que se le daba el mismo subsidio a la pileta de Palermo, claro. ¿sí? Que a la gente de Tandil. Entonces vos lo que tenías que atacar era la pileta de Palermo, no todos los subsidios de tarifa pública. Y el segundo detalle que se criticaba era que las empresas no invertían los subsidios, se los robaban. Metelo en cana. Si vos comprobás que los subsidios de los ferrocarriles se los robaron, lo tenés que meter en cana, claro. No sacar el subsidio. Bueno. Otra pata a la justicia que demoraría más o menos otro programa. Y tenemos al transporte público, ¿no? El transporte público, claro. Cada tanto tenés a los transportistas golpeándote la puerta del despacho pidiéndote alguna solución. Fíjate que vos, yo, ahí voy a hacer una defensa con respecto a los transportistas locales. Vos fijate. Acá en Tandil el dinero está invertido en las empresas. Por eso tenemos coches cero kilómetros. Te lo digo con conocimiento de causa. Mi padre fue uno de los fundadores de la línea marrón. Tenía el interno número 4. Nosotros los vendimos cuando falleció papá en el año 95, 96, 97 vendimos el coche con todos los derechos. Yo haberlo escuchado, papá, que querían comprar coches cero kilómetros de los años 76, 74, y nunca llegaban. Y ellos sabían por qué jodían, ¿sabés por qué jodían con el coche cero kilómetros? Porque no tiene gasto. El coche cero kilómetros te anda 5 años con el mantenimiento mínimo. Y jodían con el coche cero kilómetros, y no podían llegar, y no llegaban. Los subsidios vinieron a paliar esa situación. Y cuando empezaron a caer los subsidios fuertes, antes de que los empezaran a desmantelar, vos fijate que todas las líneas tenían coches cero kilómetros. Ellos, acá en Tandil, te digo acá en Tandil como en otros lados. En algunos lados, como en Olavarría, no sucedió y la línea se terminó fundiendo y terminó entregando la concesión. Sí, igual pese a esta... Y en otros lados se invirtió, en muchos lados se invirtió, no solamente acá en Tandil. Pese a esta defensa nos encontramos con otra realidad, es de que la gente le cuesta muchísimo pagar realmente lo que sale en los boletos del pasaje público en Tandil. Lo que tenemos que ver, una cosa es la aplicación de los subsidios, que está bien aplicada, y otra cosa, si querés, podemos charlar un rato, de cuál es el costo del transporte en Tandil. Yo siempre digo, los otros días en una discusión decía... ¿Cuánto sale sostener los 90 micros en la calle durante todo el año con la frecuencia que tenemos y con los recorridos que tenemos? ¿Cuánto sale? Y a partir de ahí vemos quién lo paga. Claro. ¿Sí? Parte lo paga el Estado con un subsidio y parte lo paga la gente. Yo coincido que el boleto, la tarifa plana hoy no es accesible. Por eso se van implementando distintas acciones que obviamente, como todas las acciones de programas, siempre tienen una parte de sábana corta, ¿no? Pero se han ido implementando el pase, claramente es una acción, el programa de jubilados claramente es una acción. Digo, se van implementando acciones. También hay que tener en cuenta, no se pueden implementar acciones por doquier porque... Cada acción son millones y millones de pesos que vos tenés que poner y tenés que tener los recursos. Ahora, también en el tema de subsidios hay que generar alguna vuelta de tuerca. Ya yo empiezo a ser crítico del IPK. ¿Por qué? Y porque si vos tenés subsidios que funcionan en función de la cantidad de gente que te sube por kilómetro, no podés desarrollar el transporte. Claro. ¿Por qué? Porque cuando vas hacia afuera... Vos tenés que subsidiar por kilómetro recorrido, no por gente subida. Porque cuando vos implementás una medida de desarrollo, tarda entre 1 y 2 años desarrollarse a pleno. Y en ese interín las empresas van a pérdida. Claro. Y obviamente no te van. Bueno, José Luis, seguiríamos toda la tarde hablando con vos, pero bueno, tenemos que darle un cierre a esto. Sí, la verdad que sí. Muy interesante. La verdad escuchar. Que es muy interesante. Sí. Yo tengo 500 cosas más para preguntarte, pero bueno, otro día iremos allá al Consejo con Celeste y lo charlaremos con otro mate en el medio. Te agradecemos mucho tu visita. Y quiero preguntar, ¿cuándo van a laburar en el Consejo Deliberante? Paola siempre pregunta eso. Si me vas... Sí. ¿Cuánto hace que no hay sesión, un tema? No está pasando nada. Sesión va a haber esta semana. Mirá. Sí, están bastante haciendo la plancha, José Luis. No, se labura y si hay trabajo en comisiones. No, sesión. ¿Sí? No, el Consejo Deliberante tiene estipulado el segundo y cuarto jueves. El tema es sí, a nivel nacional y provincial, los congresos no han funcionado. Los congresos y además los temas mismos de Tandil, o sea, nosotros por lo menos como prensa y a la hora de las coberturas, está ¿no? Luchado, es claro, decir, digamos, el avispero no está muy agitado, ¿no? Hace desde antes, previo a las PASO. Sabes que el Consejo Deliberante tiene al menos dos, o tuvo al menos dos candidatos a intendente en las PASO. ¿Y sí? Y esto hace que uno reparta los tiempos en las dos cosas. Claro. Pero de todos modos, yo te puedo hablar por mí, no voy a hacer una defensa corporativa. Está bien. Si vas a las entre las 7 y media y 8 de la mañana, me vas a encontrar todos los días. ¿A 7 y media y 8 de la mañana ahí te vas? ¿A las 8 te vas? No. A partir de ahí. Claro, pero, desde esa hora. Pero yo te invito a que vayas a esa hora. Yo te está invito bien. A que vayas temprano. Bien. Que te levantes temprano conmigo y vayas. Bueno. José, muy temprano. Sí, muy temprano. Sí, muy temprano. Sí. Bueno, José Luis Lavaroni, un placer. Muchísimas gracias, bueno, y gracias por las facturas, que nos gracias ha traído aquí. Ya me comí nueve, yo voy a dejar, sí. Voy a dejar una para cada uno. Y gracias por lavarnos la ropa también, porque esto de tener tanto delivery, ya Mariano se quedó. Ay, un precio. Ah, calzones sí. Calzones sí. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Sí. Y Rosa, pobre Rosa. Sanjemos esta discusión. Rosa estábamos, se quedó limpiando el negocio recién. Mira. Hicimos una reforma para traer una calandra, que es lo que traemos. Y bueno, el fin de semana trabajé yo, generé todos los movimientos, anduve cortando fierros. ¿Para qué sirve eso? Esa máquina. La calandra sí. Es una máquina que te seca y te plancha las sábanas a la vez. Me estás cargando. No, qué lindo. No, no, sábanas, manteles, toallas, toallones, lo que remeras. Qué remeras bárbaro. Remeras sin botones. Bueno, esos son chompas. Mirá, qué bien. En Pronto Tintorería Ecológica, me imagino que tendrán también muchas para lavar de hoteles o de lugares de mantelería, porque sí, eso tiene tratamiento súper especial. Sí, pero no soy competitivo. Justamente los cambios ahora en enero, yo voy a un cambio de mi matriz de limpieza. Abandonamos el sistema tradicional que tenemos para ir a un sistema mucho más profesionalizado. Los lavarropas van con dispenser. Y empezamos a usar productos que te mueven el pH en la ropa y no te la estropean, no te la dañan. Qué bueno. Así que tecnología de punta. Estamos tratando de generar cambios que sirvan para que la prenda dure mucho más. Mira qué bueno. Un patriota. Mirá, acá lo tenés. Y no le preguntamos desde para dónde cree que van los votos de Nicolini, nos faltó eso. Para Lungui, no tengo duda. Gracias, José Luis. Gracias a ustedes.